Viernes 12 de febrero, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Hoy por fin aquí, en los estudios centrales. Exactamente, estudios centrales y únicos de Radio Crash, en el puerto de Tarna, en el barrio del Polígono. Estamos otra vez aquí, como bien dices, después de un periodo, pues eso, de alejamiento, Borja. Obligado, sí. Hacía distanciamiento, sí. Hacía un mes que no nos veíamos, quizás. Sí, pasa el tiempo que no lo ves. Y seguimos separados por un cristal. Bueno, son circunstancias, Qué vida esta, Bueno, vamos a saludar también a la gente que nos escucha desde Granada en el 88.5 de Radio Almaina, a la gente que nos escucha desde Ubieu, Radio Cuca, 107.3, espero no haberlo dicho mal, que sí que es verdad que en ese... El Radio Almaina, sí lo tengo claro, los domingos a las 6, me parece muy buena hora para escuchar un programa de cine. Radio Cuca, no tengo ni idea. Pues habrá que investigarlo, ¿no? No hay parrilla, no hay... Da igual, cuando sea, a la hora que sea, ahí nos tienes, ahí también en Radio Cuca, la radio resistente de Ubieu, y por supuesto, pues a través de los podcasts, cuando te vengan gana, cuando te apetezca, porque están siempre ahí. 216 programas, Borja. Ya se dice pronto, ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece... ¿Cómo ajustas ahí, Pues genial. No, es que... El túnel, Ojo, Un poco ahí el volumen bajo. Ahí está. Estamos saliendo también en Instagram. Sí. Hay un espectador. No, pues hola. No, pero esto quedará un luego... saludo. Sí, hicimos ahora la intro así un poquitín. Para tenerla ahí también un poco para el recuerdo, ¿no? Vale, sí. Vamos a cortarlo. En un par de minutos cortamos, más que nada porque queda poca batería en el teléfono. Bueno, temas de la logística. De hecho, se acaba de detener. Bueno. Así que nada. Pero bueno, como decimos, estamos una vez más, un viernes más, para hablar aquí, como siempre, de cine, de la vida, que nos gusta decir... Uh-huh. De cine un poco extraño, cine reivindicativo, cine comercial también, de todo. Todo cabe en Cinefagia, Borja. Eso es. Y hoy tenemos una historia, una cara B bastante interesante sobre una película que no tuvo salida en el terreno comercial. Y veremos por qué. Una película de superhéroes y también un clásico no tan popular protagonizado por un superhéroe o pseudo superhéroe. Que me parece que coincidía muy bien con esta cara B para hacer un programa pues de fantasía y de superhéroes. Eso es, traíamos los deberes hechos ya de algunos episodios anteriores en los que habíamos hablado de esa cara B, de esos cuatro fantásticos, y luego pues yo creo que pegaba muy bien ese clásico no tan popular, que es de nuevo milenio, podemos decir, Borja. Uh-huh. Es de 2009. Exactamente, después de los 2000. Que bueno, claro, estando ya en 2021, ya hay cosas que ya se han hecho clásicas. Entonces, claro, aquí ya coge. Y también es verdad que ha habido películas en el clásico no tan popular que son prácticamente actuales, pero que ya tenían el sabor, Sí, tenían... Y ahí nos anticipábamos también, ¿no? Sí, que no llegó a un gran público, pero sí que calaron en estos videoclubs que quedaban por ahí. En ese resurgir de principios del siglo XXI. Y bueno, pues este es un clásico que traemos para hoy, que yo creo que va como anillo al dedo este programa, ¿no? Sí. Me dice el Instagram, el cabrón, que el vídeo eliminado. ¿Por qué? Pues no sé por qué, Borja. Igual... O sea, puede ser que esta parafernalia, enseñando el film transparente que protege aquí los micros, luego también con el Sanitol... Un poco, un pantallazo para que la gente vea un poco de qué se va a hablar. Y luego, por supuesto, ahí, una persona como tú, ahí recta enfrente del micro, amante de los animales, de los perros sobre todo, bien ahí. y nos lo han eliminado, Borja. Una pena. A ver si queda por ahí. Una pena, en la nube. Sí. Sí. Bueno, empezamos ya si quieres, como siempre, vale. Porque Cinefagia, antes de entrar en el clásico y en la cara B, pues eso, un poco de actualidad, un poco de cositas que están pasando. En tiempos inciertos, Borja, si está la gente escuchando esto tomando algo, está haciendo algo ilegal. O sea que esperemos que la gente que está escuchando en directo esté de camino a casa. O en su casa ya directamente. O en su casa ya directamente, sí, sí. Bueno, pues como dices, la actualidad es un poco atípica, ¿no? No hay grandes estrenos en las carteleras, pero sí que hay películas interesantes que se van estrenando en las plataformas. Uh-huh. Y yo quisiera destacar una película que vi el otro día en la plataforma Netflix. Uh-huh. Y se trata de Malcolm and Mary, una película de Sam Levinson. Uh-huh. Cuenta exclusivamente con Zendaya y con John David Washington. Uh-huh. De los actores más prometedores y con más éxito de los últimos tiempos, y cuenta un poco la historia de amor entre ambos, ¿no? Él es un director que después de una premiere, una premiere de su película, llega a casa y tiene una conversación con su mujer, donde van saliendo diferentes aspectos de sus vidas pasadas. Vamos descubriendo hay una parte en la película que va desencadenando las tramas, y es una película de altibajos, ¿no? Entre la relación, tan pronto se quiere muchísimo como se odian a morir y sacan trapos sucios del pasado, que bueno, es una película muy interesante. Además, el director hace unas referencias al mundo del cine, porque nombra varios de los directores que fueron influyentes para él y hace un buen repaso sobre este tipo de la historia del cine norteamericano, sobre todo. Bueno, una película que se estrenó en Netflix, como bien dices, Borja, el pasado 5 de febrero, porque ahora, en estos tiempos, antes nos íbamos a la taquilla, ¿no?, al box office, y en este caso pues nos tenemos que ir a los estrenos de las plataformas. Y obviamente la plataforma que todo el mundo tiene, que la gran mayoría de gente tiene acceso a ella, es Netflix, que esta semana pues estrena otros títulos, como por ejemplo To All the Boys, El Camino en Chico, de Chico, y alguna serie de televisión. También estrena un monólogo de Dani Rovira. Hay ahí como una mezcla, ¿no? Esto es la leche, ¿no? Sí, es un poco de todo. Habla, bueno, un poquitín también apostó en su día por el stand-up comedy, uh-huh, Netflix, pero bueno, a ver cómo le va con Dani Rovira. Sí, sí. Por ejemplo, me voy también. Yo no sé si está... Bueno, es que es publicidad, pero es que hay que decirlo, ¿no? El 10 de febrero HBO estrena Black Art in the Absence of Light. También este estreno, en este caso de HBO, que trae poco nuevo. Vamos a una de nuestras plataformas preferidas, Borja, a ver qué nos encontramos por aquí. 12 de febrero, en Filmin, Hail Satán. Ah, sí. Esa buena pinta también, ¿no? Vamos a ver de qué habla. Esto es todo sobre marcha, ¿eh? ¿Mm? Película americana, ¿no? Documental, religión, política. ¿Tú estás ahí eligiendo en función de la temática o vas ahí...? Yo la verdad que me dejo un poco llevar ¿eh? por bueno, las novedades y estas cosas. Funciona el banner de Netflix, ¿no? El banner central, ¿no? Mm. Donde te aparece ahí la... Sí, ya hablamos más veces de uh-huh, del poder de convicción que tienen las recomendaciones de Netflix y todas estas plataformas que te van llevando a lo que ellos quieren, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y luego también que como ocurre eso, luego la gente que te conoce, pues te dice que la vio. Con lo cual es en plan de, bueno, pues habrá que verla, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. Así que nada, pues ahí está. Mira, el otro día me comentaba nuestro amigo David que había visto Bajo Cero, porque había pasado eso, mucha gente la había visto y nosotros también la vimos. Era disfrutona, sí. Y nos dijo que habíamos sido un poco excelsos, quizás, ¿eh? Que benevolentes. Mucho. Sí, ¿no? Sí. Buen hombre. Yo luego recordé un poco lo que había dicho el programa, y sí que es verdad que cuando quise hablar un poco del final, medio spoileando, sí que me acordé y ya vi venir la crítica, ¿no? A ver, pero... hay que dejarse llevar mucho, como decíamos, ¿no? Pero bueno, al final, si de la vez sin un ojo demasiado crítico, pues yo uh-huh creo que es disfrutona al final. Sí, sí. Y luego, nada, de Amazon Prime no vamos a dar los estrenos, ¿eh? No. Eso hay películas en cartelera, Borja, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Está, por ejemplo, La señorita Lauri e hijo, Antón y Ami Amante Nurture. Yo no sé en qué película, porque los yelmos están cerrados, ¿eh? Sí. No lo ven interesante, ¿eh? No, bueno, supone un desembolso económico enorme. Por uh-huh eso, bueno, en este caso sí que estaría bien algún tipo de cine alternativo de sala pequeña. Claro. No multisala, porque es mucho más complicado y costoso mantenerlo abierto. Sí, bueno, de hecho, con estas tres que decíamos, El ombligo de Guy Dani, sería como la cuarta que pone aquí Film Affinity, que sería de estreno, y luego ya nos vamos ya la semana pasada con ese reestreno, por ejemplo, del Chico o la película de Tom Hanks, la de News of the World. No, está ya desde el 21 de enero ya, que también está en plataformas. Pues así, así está la actualidad, Borja. Es sí, como... está difícil la cosa. Y te cuento, ya para darte paso a tal, el 12 de febrero también como estreno en Disney Plus, que eso es rarísimo decirlo, Todo el mundo le gusta decir Disney Plus, pero el anuncio es el Plus y Disney, todo eso, Disney Plus. Sí. estrena Behind the Mask, que yo no sé si es una película o una serie, eso se estrena hoy. Y quien no va a estrenar nunca más Careto en Disney Plus es Gina Carano, ¿eh? Sí, esta mujer que tenía hacía el papel de Cara Dune en la serie de Mandalorian, finalmente Disney Plus o Plus, o Plus, o Plus. Decide rescindir su contrato y no continuará en la serie por una serie de, en principio, no sé si por temas de guión, como dice una gente, otra gente dice que es a causa de unas declaraciones un poco afortunadas que tuvo esta mujer, y bueno, pues veremos. Tiene pinta de que ella venía defendiendo y interactuando mucho con el Twitter, pues un poco en plan negacionista, un plan que la mascarilla, que pa' qué, que el Capitolio ha asaltado, que bastante bien asaltado, en su manera de ver. Sí. Claro, y ya lo último fue que la gente estaba persiguiendo a la clase conservadora en Estados Unidos como se perseguía a los judíos en la segunda. Entonces ya Disney dijo ya. Sí. Por allá no. Qué paradójico, ¿no? Si viviera Walt Disney, igual todavía. Sí, sí, sí. Pero de momento, a día de hoy, ya no. Bueno, ahí ya no pasaron. Ya. Walt Disney era judío, ¿no? De hecho, me parece. Me pillas. Yo creo que es judío. Lo que sí que. Era un nazi el cabrón, ¿eh? Era bastante racista, yo creo. Sí. Hay una película, de hecho, que se avergüenzan. La comentamos en su día. Hay una película de Disney que intentan ocultar porque así intentaban recrear la vida del esclavo feliz, ¿no? En un ambiente así como muy bucólico, en una plantación de algodón allá por el siglo XIX. Sí. Antes del... Bueno, 18, 19. No sé. Sí. Bueno, mucha gente lo recuerda. De hecho, aquí hablamos muchas veces de Walt Disney, esa fama de empresario, era un tirano auténtico, ¿eh? Menos mal que las huelgas le fueron encauzando un poco, pero poco. Pues nada, nació en Chicago Walt Disney, Borja. Ahí lo tienes. Ahora mismo no te sé decir. Tiene una firma que es como logotipo, ¿eh? ¿Ah, sí? La tipografía hecha con la firma de Walt Disney. Curioso. Sí. Bueno, otra cosa así, un trazo rápido de actualidad. Nos da pena que La Trinchera Infinita, una de nuestras películas del año pasado y que tanto, iba a decir disfrutamos, pero bueno, sufrimos un poco con ella, con Antonio de la Torre, inmenso, en La Trinchera Infinita, se cayó de la carrera a los Oscars. Pues es una pena. Pues es una pena porque además, tenía mucha amiga, ¿eh? Es una película que, de hecho, la vimos antes de todo este confinamiento y toda esta problemática. Sí, cierto. Y yo creo que después de toda esta situación que nos tocó vivir, pues yo creo que toma otra dimensión también. Totalmente. ¿No? Por temas de aislamiento y esa angustia que todos vemos tan alejada, pues vemos a un hombre que se pasó más de 30 años encerrado, emparedado en una pared. Sí. Nunca, bueno, la redundancia. Sí. Me imagino que la gente que en confinamiento viera la película, en plan de, pues igual no me quejo tanto, ¿no? Ya. Sería un poco menos. Lo mío no es para tanto. Pues nada, Borja, yo no sé si tienes tú también algo que destacar de esta actualidad, la actualidad confinada. Tampoco tengo mucho más que yo creo que la semana pasada ya hablamos de Dig, esta película también de Netflix. Sí. Sí, pero bueno, así... También mucha gente recomendándola. Sí, bueno. Por el mismo caso, ¿no? Claro, ese motor de recomendación de Netflix, ¿no? Que te hace que veas todo lo que ella te propone. Estamos convirtiendo esto un poco en el análisis sociológico también. De cómo actúa el ser humano en tiempos de pandemia. De plataformas, de pandemia, ¿no? Eso es. Queriendo entender los datos, ¿eh? Sí. Mira, yo hace poco hice un redescubrimiento que se llama Lo que hacemos en las sombras. Esta serie de vampiros, ¿no? que está basada en un documentary que hizo en su día, en el 2014, Taika Waititi, y me parece algo súper fresco, súper divertido y bueno, tiene unas referencias también a la cultura del vampirismo, tanto en el cine como en la literatura, que está pues genial. Sí. Yo me acuerdo de ver la película y luego enterarme de que había una serie y tener un poco de miedo. En plan de, bueno, es que ya hicieron la serie, aprovechan el tirón y luego me encontré con una crítica, con muchas críticas en la línea de lo que me estás diciendo, Borja, ese frescor, esa serie está muy bien, también está muy para, bien. Para pasarlo bien, o sea que sí, para los amantes del género yo creo que, sí. que muy bien. De hecho, hay una de las escenas que recuerdo ahora mismo, hay un cónclave, ¿no? De sí. de vampiros para decidir el destino de uno de ellos, ¿eh? y salen vampiros míticos como Tilda Swinton, es la jefa de los sí. de los vampiros, sale uh-huh. Wesley Snipes como Blade y bueno, y sí, ¿no? una serie de que entra, además lo odian un poco porque es el único que ve el sol y dice, bueno, pero ese lo critican porque es medio vampiro nada más, entonces claro. ¿de qué pinta aquí? Además se la entra por videollamada y de conferencia y se le corta la wifi. Bueno, es muy discerniente esta película. Hostia, luego la figura del vampiro de que se alimenta de la energía de los demás, uh-huh. que podríamos ser tú y yo precisamente aquí dando la chapa. Sí, sí. Pero bueno, succionando ahí. Sí, sí, succionando energía de los, minando la moral de los espectadores, de los radioyentes. Sí, sí. Bueno, pues está muy bien, Borja. Yo como series ahora, de moda encima de mí ahora mismo está Pose. Pose. Yo no sé si luego tú al final, después de haber hablado por semana, le diste algo. No la empecé todavía. Y bueno, te hace descubrir pues esa Nueva York muy profunda, muy profunda. Finales uh-huh. de los 80, principios de los 90. De los 90, cuando el SIDA estaba pegando muy fuerte uh-huh. y el colectivo LGTB pues estaba siendo machacado. Y yo me encuentro con algo que desconocía, que me da mucha rabia no haberlo conocido antes, que son esos balls que tenían allí, esas zonas seguras para el colectivo LGTB uh-huh. y que se montaban ahí unas fiestas sí, ¿eh? y lo que decíamos el otro día, Borja, y bueno, una gente bueno impresionante, como todos se maqueaban ahí y se montaban ahí su espectáculo. Me van a caer unos palos por lo que voy a decir ahora, Borja, de la Virgen, pero es que yo encuentro en el bol, porque luego al final es una especie de desfile donde todo el mundo lo pasa bien y hay una especie de puntuación, hay una persona que retransmite uh-huh. Que también que es muy bueno, porque claro, tienen ese rollito, yo te decía, un poco rollito de vestuario, ¿no? Mm. Se quiere mucho toda esa gente, sí, pero se meten unos putadita, palos. La putadita, sí, ahí. Sí, se meten ahí palos todo el rato. Y luego al final, pues no deja de ser también un... Sí, cada una se lleva un premio, ¿no? Las casas se llevan los premios. Y no deja también ser como una especie de entretenimiento, pues bueno, como el que puede proporcionar, por ejemplo, un deporte de fin de semana, ¿no? Tú ves a tu equipo, pues yo qué sé, las formas de entretenimiento clásicas, ¿no? Y en este caso, tú dices, joder, qué pijada, ¿no? Se ponen ahí, salen ahí, y luego me hace mucha gracia los premios que les dan, que son unas torres gigantescas, pero que las levantan con una mano, y lo dices tú, pero bueno, es una manera de... Sí, o sea, sí, sí. La manera de evadirse, más luego toda la problemática, tratan el SIDA de una manera también durísima, se va de un lado a otro, así que me parece una serie recomendabilísima. Sí, sí. El otro día, por cierto, fue poniendo la oreja. Ya sabes que ahora hay mucha... Bueno, decías antes que hasta Blade tenía que entrar por videoconferencia en la serie de Takago Ekiki. Fue poniendo la oreja en una formación que estaba sucediendo por ahí por casa, y tenía yo por ahí a nuestra amiga Yusune, y entonces escuché ahí la lista, que te la tengo que pasar, y una de estas una de las series era Pose. Y pues nada, yo la empecé en su día, ¿eh? La empecé en su día, sí. Pero no sé por qué... La imagen inicial del primer capítulo, que es como un asalto a un museo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí, totalmente. Para pues coger los trajes. Pues eso. Para el bol. Pero la puse y la quité, no sé por qué. Sí, sí, sí. De repente. Que, por cierto, me dijo Yosune, que le mandamos un saludo también, que recomendamos siempre, sobre todo ahora que hay este acoso con el colectivo trans, que, bueno, la gente uh-huh. está muy mal. Le dije el otro día, lo que tenía que hacer la gente es ver Girl y dejar de decir sandeces. También. Y resulta. Un peliculón, ¿eh? Peliculón, duro también. Muy duro. Y resulta que fue a Manuel y se la consiguió. Sí, ¿eh? O sea, que ¿qué pasa con el videoclub? Eso no te lo da Netflix, ¿eh? Ya. Tú, sí, pero tú... la tenía. Yo se alquilé a él también. Sí, sí, sí. O sea, que tú vas a buscar esa película, estás desesperado, no la encuentras en ningún sitio y te la tiene el del videoclub, ¿eh? Eso es cierto, es cierto. Hablando un poco de temática de SIDA y esa época tan oscura de los 80, finales de o principios de los 90, quería también recomendar otra película, que ya hablamos de ella en su día, que se llama 120 pulsaciones por minuto, que encaja muy bien con esta Pose, como tú dices, sí. de Robin Campillo, y trata esta temática pues de un punto de vista... de esos colectivos de personas y familiares que sufren esta enfermedad y cómo luchan contra las multinacionales farmacéuticas para intentar conseguir algún tipo de luz, ¿no? Ante tanta barbarie. Ya lo hizo también, por ejemplo, Dallas Buyers Club, y hay infinidad de películas que tratan el tema del SIDA, pero bueno, esta es una visión ya más contemporánea, más de 2017 esta película, y lo hace de una manera tremenda. Un final, vamos, que te estremeces, es impresionante. Pues nada, ahí quedan esas recomendaciones. Borja, minuto 20 ya de este Cinefagia, episodio 216. Vamos a hacer esa pequeña pausa, después de todas estas recomendaciones y esa actualidad, como decimos, que últimamente está un poco confinada. Y nada, hoy ya lo adelantamos, después de estar hablando también de Pose, pues entonces, claro, vamos a escuchar la banda sonora, porque claro, es que ¿cómo no va a tener esos temazos? Claro, a finales de los 80, 80 de los 90, vamos. Mezcla ahí muchos estilos, un brutal. Poco de disco, hay de todo, así que nada, vamos para adelante con Pose. The category is... Live. Work. Clásicos no tan populares, con Borja Fernández. ¿Qué tal, Borja? Bien, Buenas tardes. Iba a decir un lunes más, ahí, rememorando nuestra etapa anterior, pero te vino, no, te vino. Es un viernes más. No, es viernes. Sí, sí. 8:25, si nos estás escuchando en directo, 105 FM. Recordemos eso, esa gente que se está volviendo a casa responsablemente. Se le pide ahora mismo a la gente. El clásico, Borja, la importancia de una sola. He pesado últimamente con eso, pero es que insisto con ello. Uh-huh. Lo decías antes también, cuando hay tanta película que ver, uh-huh, te asalta tanto contenido, pues eso. Sí, hay gente que me pregunta a veces, o nos pregunta a los dos, te das uh-huh cuenta que sí, siempre es en plan de, oye, recomendarme, ¿qué película vemos y tal? 215 ya episodios de cine, porque yo hay veces que me quedo con la mente en blanco, uh-huh, y hay tanto, y luego la gente es tan diversa. Claro. Que no sabes un poco, te sientes con demasiada... No, yo no quiero esa responsabilidad ahora mismo. No, evidentemente. No quieres cargar ahí con que alguien te venga y te diga, hora y media que me hiciste tirar a la basura. El tiempo es oro, ¿eh? Y para que luego le mandes perderlo, ¿no? Comiendo truños. Pero sí que, por ejemplo, si tú te escuchas algún cinefagia o vas a las listas y ves el clásico no tan popular que tocó esa semana, pues entonces ya te haces una idea, lo buscas, lo preparas, lo engalanas ahí bien y entonces ya lo disfrutas y lo tienes que acabar. O sea, es imposible ponerte a verlo y no acabarlo. Sí, eso es. Digo yo, vamos. Bueno, puede ser. Defender es la película que traemos hoy a este clásico no tan popular. Hablábamos antes que es un clásico contemporáneo, diría yo, año 2009. Y bueno, es una película canadiense dirigida por Peter Stebbins, que tampoco tiene una filmografía demasiado extensa ni muy muy no interesante, ¿no? Pero no muy despamparante, en el sentido de que no tiene grandes títulos en su filmografía. O sea, sería un clásico no popular también. Sí, sí, sí, sí. O no popular, o sí, sin el clásico también. Impopular. Impopular, sí, sí. De hecho, bueno, esta película, como decimos, de 2019 se presentó en Sitges aquí en ese año. No tuvo una gran distribución a nivel de cines, pero sí que luego a nivel de videoclub y DVD sí que se puede ver. Sí, cuenta con estrellas como, por ejemplo, Woody Harrelson, que le gusta mucho hacer estos papeles de tío loco, ¿sí? Como veríamos después en Zombieland y estas películas que le gusta el papel de excentricidad y de... Sí, sí. Yo me imagino que Woody Harrelson puede ser un actor al que su agente le tenga que parar un poco los pies, ¿no? Sí. Que le gusta meterse en todos los sitios y no... Es un tío, debe ser un tío majo, un tío especial. Tiene bastante pinta, sí. Además, hace una... No sé si tiene que ver con ser buen chaval o no, pero hace una defensa de los porros y la marihuana bastante... Muy bien, por... No sé si es que es... No sé si, no quiero relacionar con que sea buen chaval, pero sí que... Sí. Sí que, bueno, igual muchos de la elección de sus papeles está bajo influencias de ciertas sustancias. Sí. Bueno, él disfruta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, poco a poco el tiempo le va dando la razón también, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, bueno, empezó haciendo series el barman de Cheers ya, y Miranda llegó. También lo decía por la marihuana, ¿eh? También, también, ¿eh? También. Bueno, esta película, como bien dices, Borja, podría ser el típico caso de la película eso ochentera, noventera, muy mucho más de videoclub que de que de sala de cine, pero en este caso ya trasladados al 2009. De DVD, como decía. Sí, sí. Sí, sí, muchas veces, muchas de estas producciones de que no tienen tanto calado a nivel ni distribución a nivel de salas, pues se aprovechan los videoclubs para... Yo siempre recuerdo de entrar y ver esta carátula, ¿no? Porque parece una carátula totalmente de serie B. Sí. Y finalmente me opté por cogerla, por verla en su día y la verdad que no me disgustó. ¿Hace mucho de eso entonces? Hace mucho, sí. Yo la tengo un poco medio olvidada, pero yo tengo un recuerdo bastante bueno de ella. O sea, ¿no lo volviste a ver para hablar ahora de ella? No, vi algún resumen, leí algo sobre ella, pero no hice una revisión en el recuerdo de la película. O sea, que entre los dos haremos ganas de verla, ¿eh? Sí. Yo ahora mismo dudo si la vi o no, la verdad. Bueno, a ver, para... Me suena muchísimo el papel de Woody Harrelson. Sí, pero para refrescarte un poco la memoria, Woody Harrelson hace un personaje que con una cierta... tiene una discapacidad psíquica, por lo visto. Y bueno, pues él imagina o fabula un mundo de cómic, ¿no? En el que hay villanos y superhéroes y él opta por tomar el papel de superhéroe. Se arma de utensilios que va pillando por ahí, por ejemplo, canicas, tirachinas, abejas... En principio, yo abejas, ¿eh? Abejas, sí. Vivas en un tarro. Las tira y luego se explotan y van entre los malos. Yo en un principio la llevé como una película, viendo la carátula y bueno algún tráiler, como una película de cómica, ¿no? En la cual bueno, hacía un poco de sátira de este cine de superhéroes. Pero yo creo que es una peli que un poco más profunda, ¿no? Que habla un poco sobre también la sociedad, con un tinte más social, que habla también de los problemas mentales y de bueno, sí, una sociedad y un personaje quizá muy terco y bueno cómo se relaciona con su ambiente. Ya le vemos la reivindicación a todas las películas, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí, pero esta tiene un... Sí, sí. No, para bien lo digo, ¿eh? Sí, sí, es bastante explícito el mensaje que lleva esta película. Vamos a escuchar el tráiler, un tráiler. De nada más y nada menos que del año 2010, del 3 de marzo, me imagino que cuando llegó a los videoclubs, en este caso, ¿no? Al DVD, un vídeo de YouTube que tiene 299.000 reproducciones, Borja. Ahí lo tienes. La mitad son mías. Use my other name, okay? It works better that way. Just call me Defendor. Defender? Defendor. Look out, termites. It's squishing time. Who are you supposed to be? Your worst nightmare. Trouble has a way of following me. Arthur, why is it so important that you capture Captain Industry? Top secret. I'm looking for someone. Yeah, who? Evil mastermind, smuggles drugs. I'll probably know him then. Show me. Well, that kind of information doesn't just grow on trees. Where's Captain Industry? Lime juice? Come on. Please, God, not the lime juice! Where is he? What are you doing? I'm gonna capture Captain Industry. Captain Industry doesn't exist! You don't want you sick, man. You need help! She's not a hooker! She's a friend! He can be a perfectly functioning member of society. He needs guidance. I'm not a joke! Kidding around. You're going to jail. Bueno, ahí teníamos ese Defender, ese tráiler. Y esos secundarios, Borja, nos encontramos a un elenco que la verdad es que mucho nivel, ¿eh? Uh-huh. Veíamos por ahí a Sandra Oh, la también canadiense, galardonada muchas veces. Muchos le pondréis cara por salir en Anatomía de Grey, uh-huh. Por ejemplo, es el papel que le hizo más famoso. Luego tenemos también por ahí a Kate Dennings, que es una actriz clásica no tan popular de libro, ¿eh? Sí. Porque yo la recuerdo como hija mayor, por ejemplo, de Virgen a los 40, y como aquella serie también un poco muy de televisión por cable que tenía... que trabajaba en una cafetería, que tenía una amiga así rubita que hacía como de muy tonta y ella era la que ponía un poco los pues eso, los pies encima de la mesa y tal, y no es muy conocida, pero bueno, mira, por ejemplo, a mí que salga en esta película me sorprende para bien. Y luego también tenemos ahí a Elías Coteas, sí. Otro también que yo no sabía que salía aquí este hombre, sí, otro también muy habitual, ascendencia por el apellido griega, pero también canadiense. Vemos ahí como el director Peter Stevens tira un barro un poco para casa. Y yo te decía, porque esta semana te había escuchado decir, Borja, que estamos en periodo de antrosiarse, este año no va a poder ser, a no ser que sea en casa, que tirabas mucho para esas tortugas ninja, ¿no? Sí. Y Elías Coteas era el coleguita del parque, ¿no? El de sí. El que le gustaba jugar al hockey y no tal. No recuerdo el nombre, sí, que además a mí me llamaba mucha atención este personaje, sobre todo en la película de Los Mocos Verdes. Estaba guay. Porque iba con la escaleta de hockey, que me recordaba también a Jason Burgess, sí. Y me daba un poco de entre miedo y fascinación, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno. Pues ahí lo teníamos también en esta película. Plagada de eso, de igual actrices y actores no tan populares, y luego sí. Con ese Woody Harrelson multidisciplinar un poquitín, ¿no? Y veíamos sí. Ahí esa locura, esos paseitos por la comisaría, quizás, alguna sí. Detención, algún problema sí, legal. Sí, evidentemente, aquí se toma la justicia por su cuenta. Bueno, pues hacen una dupla bastante buena, yo creo, Woody Harrelson y Kat Dennings. Kat Dennings interpreta un papel en el cual es una prostituta con diferentes problemas de adicción. Y es un poco la Robin, ¿no? De este superhéroe Woody Harrelson, la que toma tierra. La ayuda, ¿no? Eso sí, eso es. Entonces, bueno, hay una especie de villano. Villano uh-huh. Es el Capitán Industria. Buen uh-huh. Nombre para un villano, ¿no? Uh-huh. Y natural de Boño. Capitán Industria. Y bueno, pues nada, es una película, bueno, con lo que decía antes, sobre todo destacar la parte social que tiene detrás de un título que a priori puede parecer más comedia. Es curioso también porque este formato lo cogieron después, más tarde, un año después, por ejemplo, películas como Kick-Ass, que intenta hacer un superhéroe en un mundo, entre comillas, más real, más realista. Y bueno, pues tiene sus, a pesar de que Kick-Ass estaba basado en un cómic, yo creo que tiene algo de inspiración, ¿no? O eso quiero creer. Pues mira, te decía yo... O Scott Pilgrim contra el mundo también. También, sí, sí. Tiene un poco, me sonaba un poco a eso, sí, sí, sí. Sobre todo cuando eso, cuando... Aunque no tiene mucho que ver, pero bueno, sí que se asemeja. Desde el punto de vista estético es mucho más, en el más trailer, simple, ¿no? Pero sí, bueno. Sobre todo con ese ataque con canicas que le tiraba a la cara de Elías Coteas. Mira, estaba buscando por curiosidad, Borja, perdona que te meta aquí el impasse, sobre Kat Dennings y, ojo, la cantidad de papeles. La serie que te decía yo, que hemos podido ver aquí mucho por el cable... Era la de... A ver, que la tengo por aquí. Two Broke Girls. Dos chicas en quiebra. Exactamente, dos chicas en quiebra. Ella y la compañera, que como decíamos, una loca y otra ponía un poco más de mesura, pues bueno, viviendo un poquitín ahí las dificultades de América, ¿no? Y luego también me encuentro... Bueno, ella ya en el 2000 con Sexo en Nueva York, CSI, por supuesto, Emergencias, y luego sale en Robo Chicken, que eso está genial. Últimamente la podemos ver en WandaVision, en esta serie que es como si fuera una especie de spin-off de personajes de Marvel. Igual estoy diciendo mal lo de spin-off. Pido perdón por ello. Si no es en spin-off. Bueno. Pero bueno, sale también ahora en WandaVision. Y luego sale, igual por ello, sale en la saga de Thor también, de Marvel. En este Defender, antes de hacer Thor, y Daydream Nation... Y Dance Where Men. O sea que tiene poca, igual, una poca filmografía, pero bueno, muy repartida, de contenidos, muy escogida, ¿no? Al contrario que Woody Harrelson, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Son caras casi opuestas, ¿no? Sí, sí. Pues mira, siempre quise ver un poquitín por dónde iban los tiros, porque es una actriz que a mí me llama la atención. Y mira, aprovechando el clásico de popular, Borja, hoy pues he descubierto un poco más de la vida de esta mujer. Cuéntame más cosas del clásico. Bueno, pues nada, poco más que contar. No tuvo, como decimos, una aceptación demasiado buena a nivel internacional, ni de crítica, ni de premios, pero no hizo, bueno. No hizo muchos dólares. No hizo muchos dólares, pero bueno, yo creo que es una película a reivindicar, a destacar, y sobre todo porque me la recordé hoy precisamente por nuestra cara B, ¿no? Que va por el tema de los superhéroes y eso, y bueno, es una película de superhéroes un poco alternativa. Sí, porque además también hay ganas, después de todo este fenómeno, yo creo que ahora está un poco calmado, yo creo que un poco también por el tema de la pandemia, claro. Pero antes de la pandemia llegábamos con Marvel a topísimo, Sí, de hecho Wonder Woman se estrenó en esta época también de pandemia, y yo creo que todas estas superproducciones están retrasando un poco su estreno por el tema económico. Sí, sobre todo eso, además eso, Marvel muy con todo y con una super aceptación, y luego también viniendo por detrás DC, pues que era como un poquitín pues el segundo en discordia, ¿no? Encima con muchas críticas, porque yo creo que la gente que le gusta, esto, me tiro a la piscina con esto, con estas declaraciones, pero es en plan de que es como un poco más puristas, y lo que vean en DC en la gran pantalla no les vale cualquier cosa, Ya, eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? Pero bueno, luego en la cara B vamos a andar un poco sobre estas guerras de DC y un poco de Marvel, y veremos cómo, a ver, a principios de los 90, a finales de los 80, DC lo pegaba muy fuerte con el Batman de Tim Burton. Sí, entonces, claro. Entonces, bueno, ahí fue una especie de revolución. Hasta entonces las películas de superhéroes eran pura serie B o serie Z, pero después con títulos como eso, como el Batman, como incluso las Tortugas Ninja, que cogen un cómic underground y lo saca un poco a la palestra, hacen que un arte menor considerado por los propios productores de Hollywood como era el cómic, pues hace una propuesta pues muy económicamente muy lucrativa, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, yo siempre digo, porque hay veces que tú quieres ver algo y igual, yo qué sé, pues quieres estar ahí en las conversaciones con la gente, ¿no? Y quieres ver todo lo de Marvel. Y, por ejemplo, estaba viendo ahora, leyendo sobre WandaVision, que sigue justo a continuación de la última película, que es Avengers, de Endgame. Y, por ejemplo, pues sería como el final y tienes tú una correlación, la gente se ha tomado la molestia. ¿Te acuerdas de nuestro primer programa, Borja, cuando hablamos del planeta de los simios? Sí. Y luego esos saltos para adelante y para atrás, pues en este caso también hay un orden cronológico para verse todas las películas de Marvel y que no te explote un poco la cabeza, ¿no? O sea que eso también está muy bien para los que hay una guía, que tenemos sí. un poco de todo. Yo tengo un poco de tiburrío también, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, Borja, hasta aquí el clásico. Nos vamos a ir ya con ganas también a escuchar esa cara B. Y yo no sé si tienes abierto ahí la lista de pose, pero yo sí que te pediría que me eligieras algún tema, ¿no? No la tengo abierta. Porque está abajo del todo. No la pegué. Ah, pues no la tengo. Igual, dime algún título que sí, te digo igual. Joder, tenemos a Milli Vanilli, ¿eh? Tenemos a... yo creo que... No te voy a pedir... te lo voy a poner directamente. Y te va a gustar. ¿Tiene algo de Bronski Beat, que es fijo que hay? Pues igual no. Te lo paso ahora para buscar. Pero lo que hay... Confío en tu criterio. Te va a gustar mucho. Antes de pasar a la cara B, sí que tenemos un clásico, un consejo clásico que hacía mucho que no teníamos y con mucha razón, como siempre. Exactamente. Hay que tener muchísimo cuidado. Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Cara B. Los ruidicos. Mejor en remoto, que en directo. Hombre. Sí. Bueno, la cara B hoy, Borja, no sé por qué me estoy poniendo así con esa voz. Ay, con esta... Cuando hablas de superhéroes, de películas sí. se estrenan así para no perder derechos. Eso es muy gracioso. Seguimos. 105 de la FM, si estás en Sijón, Radio Crash, en Radio Almaina, 88.5, de domingo, y en Oviedo, estés donde estés, si tienes una radio conectada a la FM, como decíamos hace un par de semanas, eres la resistencia. Y pues estamos encantados de que estéis ahí al otro lado, pues de la radio, o del móvil, o de lo que sea, o del iPod, Borja, o del otro reproductor ese de Microsoft, que sí que se vendió menos. Bueno, me acuerdo. ¿Te acuerdas de Minidisc? ¿Laser Minidisc? No sé. O de un Wallman. ¿Alguien igual tiene un Wallman de Sony? Y está ahí con la ruletilla ahí, ¿eh? Sí. Pues funcionaban bien, ¿eh? Sí. Y no se encuentran mucho los auriculares. No tuve mucho. Sí, yo los estuve buscando y no hay manera. Ahora solo hay de estos de Bluetooth. De Bluetooth. Los que a los dos meses ya dejan de conectar. Yo te recomendé uno hace tiempo. Sí. Que tiene la estética así y yo creo que te iba a gustar. Sí, pero soy pobre, Borja. Bueno, pero... Te lo en cuenta. Y tengo carras. Yo también soy pobre. Tengo carras. Para el futuro, ¿eh? Para el futuro. Sí. Bueno, hoy en la cara B... Precisamente para no perder derechos, no ser pobres y hacer ahí dineros, hacer buenos perres, la película de los Cuatro Fantásticos, estrenada allá por el 94, no tenía nada que ver, por supuesto, con la que vino luego, ¿no? O sea, esto tiene... No, ahí, hay una historia, esto igual... Hay gente que no lo sabe, yo, por ejemplo, no lo sabía. Ya, es muy curioso, ¿no? Porque esta película es una cosa un poco extraña, ¿no? Para ponernos un poco en situación, nos vamos a remontar a principios de los 80, donde, bueno, hay una escisión ahí de Marvel que se llama la Marvel Productions, uh-huh, que decide coger los derechos. Bueno, veía que el cómic estaba un poco como estancado y, bueno, compra una productora de La Patty y Friedland, que eran los creadores de La Pantera Rosa y de Looney Tunes en los 80, y quieren dar un vuelco a ese formato, ¿no? Quieren pasar a meter, en vez del cómic, pues meter los superhéroes a series de televisión y a productos un poco que lleguen más bien a lo audiovisual. ¿Qué pasó? Que hicieron una idea en la cual los derechos los querían dividir, ¿no? Entonces, por otro ejemplo, vendían los Cuatro Fantásticos por $250,000 durante 10 años. Y a los 10 años pues expiraban esos derechos y volvían a Marvel. Claro. Algo así parecido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues en el 83, un grupo bastante influyente en el cine, porque hizo grandes películas, se llamaban, me parece que Constantine Films, uh-huh, se hace con derechos de estos Cuatro Fantásticos, y lo que quiere hacer es un poco dividir, ¿no?, los personajes. Hace, uh-huh, una parte Cuatro Fantásticos y por otra parte Silver Surfer. Entonces, uh-huh, puede vender a su vez los derechos de Silver Surfer y de los Cuatro Fantásticos de manera independiente para sacar el doble de dinero. Claro. Algo así parecido, ¿eh? Algo... Uh-huh. Bueno, pues como decimos, este New Constantine, que es la productora que se hace con Marvel Productions, era la responsable en su época de... Era una productora, más que productora, distribuidora alemana, que hizo clásicos como La Historia Interminable o incluso El Nombre de la Rosa. Sí, sí, la Rosa, mm, increíble, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y para ello lo que hacía era coproducciones al estilo europeo, Italia con Alemania, con diferentes países, y dinero público. Entonces esto hizo que los derechos de la película, de la posible película de los Cuatro Fantásticos, que fuera un fiasco y enormemente caro. Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los mayores productores y cabezas pensantes de esta Constantine, Bernard Heisinger, eso es. Bueno, pues se dio cuenta que quedaban nada más que pocos meses para que expiraran esos derechos de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Y lo que hace pues es, pues necesito hacer una película para no perder esos derechos y sacar lo más el máximo dinero posible. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay que hacer algo ya, ¿no? Hay que hacer algo ya, porque si no esto se pierde y yo no saqué ningún rédito de estos derechos. Sí, con todo lo que explicaste ahora, Borja, que yo creo que bien, ¿eh? Puedes estar tranquilo, sí, porque se entendió muy bien. Bueno, más o menos. No sé si sea todo verdad, pero... Y luego la gente lo puede ir a buscar también. Que den a Rewind. Sí, sí. Pero está claro que Bernard Heisinger se dio cuenta por todo esto que me estabas comentando. Dice, sí, tenemos que hacer una película. O sea, puede ser de los pocos casos de, en plan de, hay que hacerla que nos pille al toro, ¿no? Sí, además. Por el tema de derechos y esto que estás contando. Contaba, bueno, esta historia la cuenta un poco también Juan Gómez Jurado en un Aquí hay Dragones, ¿no? Anda un poco sobre ella, así la pasa un poco por encima. Y dice que estaba en Mallorca cuando se da cuenta de que tiene que, que tiene que llamar a Stan Lee para negociar con él los derechos. Está ahí en la hamaca, ¿no? Sí. Y le suena una... Que me caducan los Cuatro Fantásticos. Tenía 1,000 pesetas de la época, dice él. Tenía 1,000 pesetas de la época. Sí. Y claro, no entraba en la cabina, de que no había móviles. ¡Ostras! Entonces le pide a la parca de coches que le dé el cambio de las propinas. Y entonces con eso llama a Stan Lee y negocian ese... Eso ya de por sí, Borja, ya sería una historia... Sí, paralela, ¿eh? Nosotros que somos muy, muy sinceros, muy llanos, pues igual no sabemos exagerarla, ¿no? Como sí, otra gente podría hacer. Pero yo ver a ese Bernard Heisinger pues yendo a por el cambio a para llamar a Stan Lee, desde una cabina, Desde una cabina. Sí, sí. Desde Mallorca, ¿eh? Desde Mallorca. Sí, sí. Igual le daba... No, Arturo está en Ibiza. Pero podría pasarle perfectamente a Arturo, nuestro compañero de la radio, ¿eh? Perfectamente, sí, sí, perfectamente. Hostia, no me jodas que era ese. Sí, sí, sí. Bueno, pues como decimos, este hombre, pues el Reis... ¿Cómo se llama? ¿sabes tú, no? Bernd Heisinger. Heisinger, pues se da cuenta de que necesita un director, un productor y tal. Bueno, ¿y quién te puede hacer en Hollywood una película en, por nada de dinero, en dos días, con un presupuesto muy muy corto, pues se le ocurre. Con tremenda imaginación y marketing de guerrilla, hemos hablado de él muchas veces aquí en Cinefagia. Sí. Pues es el mismísimo Roger Corman, este aguililla del cine, que aún sigue vivo por ahí, con sus 94 años. Sí. Que yo pensé que está muerto, pero no, ahí sigue el genio este. La gente que le da la cabeza es que esa dura mucho. Bueno, en su día ya hablamos también aquí de Roger Corman, que se hizo muy famoso en los años 60, sobre todo por adaptar novelas de Edgar Allan Poe. Y luego también, hombre, el cine le debe mucho a Roger Corman porque, bueno, él tuvo una productora, se llamaba New World Pictures, que en los 70 daría oportunidades a gente como Coppola, Scorsese, James Cameron, en la época de éxitos como The Death Race del año 2000 o Piraña. Y también fue el mentor de Lloyd Kaufman, que es el creador de la Troma Films, e incluso también anda por ahí el James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia. Sí, totalmente. Películas. Entonces, bueno, vemos que los tentáculos y los brazos de Roger Corman pues son bastante bastante largos. Cómo se mezcla todo, al todo final, mezcla, todo se junta, sí. Bueno, pues más tarde, New Horizons, bueno, la productora de Roger Corman, World Pictures, traslada el negocio, ¿no? Y hace otra productora que se llama New Horizons, que fue fundada en el 83. Y pudo, bueno, pues después, años más tarde, bueno, tuvo un litigio con Marvel y tal, y bueno, pues al final se convierte en New Horizons. Después, para la creación de este producto ya de los años 90, de Los Cuatro Fantásticos, Roger Corman contrata a su vez a otro director, ¿no? Que es Oli Sassone. Sí, que bueno, había dirigido algún vídeo musical y le metió un poco el paquete ahí Corman, como productor, dijo, también para adentro. Sí. Entonces, bueno, la verdad que la inversión en la película fue bastante escasa, ¿no? La trama tampoco está nada mal, incluso mucha gente dice que el guión es el que más se asemeja al cómic original. Claro, yo me estoy encontrando, bueno, este enlace, no como otras veces que decimos que vamos a poner enlace y luego nos olvidamos, el enlace que tenemos aquí del que estamos sacando esta información, Borja, está genial porque está mezclando de repente mogollón de películas, protagonistas, productores, directores, de todo. Precisamente este Oli Sassone tenía uno de los trailers de Greenhouse, de la película de Robert Rodríguez Tarantino. O sea, es increíble ahí la mezcla, luego nos encontramos con otro clásico no tan popular. Sí, todo se junta. También. Entonces, bueno, la gente le gustó esta rara avis que al final todo este batiburrillo consiguió crear, ¿no? Una especie de película, que en la que había que tirar mucho de imaginación, y eso siempre decimos que saca lo mejor de las personas. Sí, eso es. Y bueno, como decimos, para el guión cuenta, Corman contrata a un fan de la saga de cómics, que era J. Nevius. Y bueno, pues hace un apaño y como puede, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la producción, como decíamos, se va formando. Lo que más dicen que cojea de esta producción son los efectos especiales. Hombre, que claro, van de la mano de Scott, como Millie Billums, que luego tuvieron oportunidades en el cine de nuevo después de este fiasco con Mulholland Drive o Piratas del Caribe. Totalmente. Es que nos estamos encontrando con una cantidad de títulos al final, ¿eh? Sí. Y bueno, de hecho, la película se llegó a tener una predistribución, ¿no? Llegando a estrenarse diferentes clips y trailers en las Comic-Con de la época, pero finalmente no llegó a cabo, ¿no? De hecho, bueno, por lo visto, diferentes dirigentes de la Marvel no estaban contentos con el resultado y decidieron no estrenar la película. Roger Corman se llevó €1,000,000 con todo esto. Bueno, que no está nada mal, ¿no? No rascó mal ahí, ¿eh? Sí. Y sin embargo, el director Oli Sassone pues se sintió defraudado y timado por mortadela. Se dice, se comenta que aprovechando de nocturnidad y alevosía, se fue a los estudios donde se guardaban las cintas de las bobinas de la película y las robó. Entonces por eso dicen que nunca se llegó a estrenar, ¿no? Uh-huh. Y aparte también que bueno, que con el tiempo esta película se decían que solo era un poco una leyenda, ¿no? Que iba por ahí, que solamente había un VHS, que era muy difícil de encontrar, de visionar, pero finalmente, gracias a la magia de internet, pues fue colgada y es una película que está sin derechos y está colgada en YouTube y se puede ver perfectamente. Bueno, quien tenga valor. Eso de remate, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vemos algunas imágenes del elenco, por ejemplo, y sí que es verdad que se asemeja mucho más a los cuatro fantásticos originales del cómic en esta película de Roger Corman, o de quien sea, al finalmente, que lo que luego fue esa superproducción de la Marvel, con esos trajes azules también, así muy, muy noventeros, y una cosa mucho más de piedra, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, de hecho más fina, más de gimnasio de anaeróbico. Sí, sí. La cosa no está nada mal hecha, diría yo. No, es increíble. Se ve muy bien. Sí, sí. Además, incluso también con los ojos y la cómo funce así tiene el ceño y tal. Que pasa una película hecha con dos duros y en dos días, pues sí. Probablemente sea la mejor cosa que hayamos visto. Sí, sí. La mejor cosa que hayamos visto. Sí. Fue buena cosa. Pues sí, animamos a todo el mundo a leer e investigar un poco sobre todos los intríngulis de esta cara B, que también es casi como un clásico no tan popular, del que luego la gente va a sacar más clásicos no tan populares y luego que tengan valor a verla. Y ese pequeño detalle también que decías, Borja, al final de película que como que se pierde, sí. Y bueno, internet no iba a ser malo para todo, ¿no? De repente no, claro. Luego se puede llegar a más gente, ¿no? Que al final es lo que interesa. Bueno, yo me acuerdo, me imagino esa leyenda por aquellos años, ¿no? De ahí en los suburbios, ¿no? ¿Viste los cuatro fantásticos de Roger Corman? No, ¿qué dices? Eso no existe. Yo sí la vi en casa de un amigo que tenía un VHS, no sé qué y tal. Sí. Pues sí, son curiosidades del cine de distribución y bueno, para mucha gente que le guste, yo es que la verdad nunca me metí en peleas de distribuidores ni de productoras, pero ya no te puedes ni imaginar. En películas como la de Mank que vimos el otro día, de Mankiewicz, vemos como esto es alta política, ¿no? Oh. Esos tejemanejes, y también vemos cómo en cada época tiene sus más y sus menos y sus líos. Uh-huh. Acuérdate cuando empezamos a hacer cinefaje, Borja, que tuvimos la suerte de empezar a meter la cabeza en ciertos sitios y eran plan de esto cómo se hará. Sí. Esto se hace pues como en una tienda, o sea, como una subasta un poco a veces, ¿no? No hay nada definido. Nosotros, es la guerra. Nosotros como espectadores siempre tenemos la imagen idealizada del cine, ¿no? De todo tal, pero al final es todo muy muy normal y muy cutre, ¿no? Al final. Totalmente. Parece. Te encuentras con situaciones surrealistas sobre películas que dices, tu madre mía, si esto es un peliculón. Sí. Y una negociación pues de barra de bar o peor. Sí, sí, sí, eso es. Eso sí, es. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, esta película tiene su cierta importancia porque a todos ellos aprovecharon el tirón que tuvo a principios de los 90, como decíamos antes, con el Tim Burton de claro. O sea, con el Batman del Tim Burton, perdón, y con las Tortugas Ninja incluso también, como decíamos. Ahí salen también. Y bueno, porque hasta entonces las películas de superhéroes estaban relegadas a un serie B, ¿no? Ese Spider-Man de los 70, ese Spider-Man también de la Canon, o incluso, el Batman de Richard Donner también quizá fue uno de los... Sí, sí. Wes Craven tiene una versión de La Cosa del Pantano, me parece también, muy cutre. Sí, que se empezaban a hacer las cosas de superhéroes más finas. Sí, empezaban ahí poco a poco. Pasó de una serie B, serie Z a un cine de un poco de más calidad, más reconocido. Claro. Y nada. Pues nada, Borja, una hora de programa. Ay, justo ahora. Tenemos. Justo cuando dijiste y nada, llegamos. Se cumple ahora la hora de programa, o sea que lo justo para despedirnos, recomendar. Pues volver a insistir otra vez en todos estos títulos de los que hablamos hoy, también la banda sonora de Pose que hemos estado escuchando, hemos podido escuchar algún tema de fondo y sobre todo pues dos o tres temas ahí escuchamos el Technotronic, Technotronic mítico, es, ¿no? Es un mitiquísimo, Puppet the Jump, luego teníamos ahí a Madonna con ese gran tema que en la serie tiene mucha importancia, porque era cuando cuando se estrenaba, pues, y el colectivo trans, pues bueno, se sentía, parecía como que estaban hablando de esa gente, ¿no? Están hablando de nosotros, vamos a empezar a tener repercusión. Así que bueno, muy importante el tema también de Madonna. Y luego nos encontramos pues de todo. Suena hasta la quinta sinfonía de Beethoven. Sí, sí, sí. Algo que seguro que le presta mucho a nuestro compañero Enrique. Billy Idol, Mariah Carey, Babyface, Roxette, que el otro día cuando escuché a Roxette, exagerado. Roxette, es que me ha gustado muchísimo. Muy bien, sí. Y no, no se escucha mucho a Roxette últimamente, ¿eh? Yo por lo menos. No, uh-huh. No, falleció. Ah, murió, ¿eh? Sí. Ya, pero que tampoco se... Sí, bueno, no, no. Hubo una época ahí en los 90, así que incluso sí. Hicieron una versión de uno de sus canciones en español. Sí. En aquella época que anunciaban discos por la televisión. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Casey and the Sunshines. Esos también fueron los inicios del internet y del pirateo, Borja. Con esos discos que se anunciaban y iban pasando las letras y tú ibas apuntando a lápiz. Y luego ibas a buscar la descarga para luego poder tener tus copias privadas, ¿no? Es lo que se tiene que decir. No, Roxette eran suecos, el dúo. Era un dúo sueco. Sí. Decíamos también Milli Vanilli andaba por ahí. Sí. Bueno, Janet Jackson también. De todo, Borja. De todo hay aquí. Y yo te pido un último tema para despedirnos. Pues tengo un tema ya elegido. Sí. Un tema que a mí me gusta mucho. Ya también que pertenece a bandas sonoras de varias películas. ¿Sí? Entre ellas Donnie Darko. Uh-huh. Y bueno, no. No, no, este tema en concreto no me aparece en Donnie Darko. Sí. Pero me gusta el grupo, que se llama Tears for Fears. El último, la 90. La 90. Y el título es Everywhere They Wants to Rule the World. Exactamente. Vamos a escuchar ese último tema, pero antes recuerda las redes, sí. Y la web para la gente que nos quiera dar un poco de feedback ahí. Siempre digo feedback y siempre me arrepiento de decir feedback. Un poco de retroalimentación. Un poco de vuelta. ¿Eh? De retroalimentación. Sí, sí. Sí, es curioso. Voy a hacer una pequeña crítica aquí ahora. Que ahora muchos de los podcasters ¿sí? que están tan de moda ahora y de programas que yo seguía, yo lo escucho mediante una aplicación. Entonces, ahora lo que hacen es anunciarte en esa aplicación para que vayas a otra porque es donde lo monetizan. Ah, y mía. Eso a mí me parece un poquitín, bueno, nosotros no. Seguimos al underground, seguimos sin monetizar, sí, sí. Seguimos Creative, por amor al... Creative Commons y en la vida hemos pedido un subscribe esto. O un like. Bueno, seguirnos, cuando decimos seguirnos, sí. Si os apetece. No eso. Sí, nosotros, si os mandáis algún mensajín, no que sé, incluso insultándonos, aunque sea una crítica constructiva, lo agradeceríamos. Sí, sí, no... Y para ello, bueno, las redes. Eso es. facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram. Eso y es. Luego cinefagfm.wordpress.com. No compramos ni dominio. Nada, ¿eh? El gratuito de WordPress. Ahí. Esto a lo barato. Pues escuchamos a Tears for Fears con ese Everybody Wants to Rule the World. Es The World, ¿no? The World. Sí, porque estoy viendo ahí la última palabra, pero me la come ahí el The World, sí, sí. Pues nada, eso, nos escuchamos aquí la semana que viene en Radio Crash, en directo, Radio Almaina, Radio Cuca, y un placer, Borja. Ya tenía ganas. Tenemos ganas de vernos, bien. ¿Lo has pasado bien? Ahora sí. Sí. Pasé bien. Pues seguiremos pasándolo bien. Eso es. Un saludo a todo el mundo. Un saludo.